Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, les presento a Pedro Rossi, guitarrista, arreglador, compositor y docente argentino. Tiene 4 discos editados. Es docente de guitarra folclore en la Escuela de Música Popular de Avellaneda y en el Conservatorio Superior de Música Manuel de Falla. Hoy quiero ofrecerles el disco Fuera de Tiempo, que comparte con el percusionista también argentino Germán Gómez. En él explora los diferentes estilos musicales latinoamericanos con una visión muy personal y cuidada con importantes aportes del jazz. Escucharemos a Pedro Rossi desde su disco Fuera de Tiempo del 2019, una particular versión de la canción del músico uruguayo Jaime Ross, Hermano, te estoy hablando. Los amigos que fueron esperan el final callados a que los últimos restos se borren con el atardecer. Tiempo atrás se juntaron los músicos por la tonada. De nadie y nadie canta igual que ayer. Que cada uno entienda cómo aguantarse la tacada. Solo en la cama de un cuarto o en brazos de alguna mujer. Si vienen a preguntarte, caminar. Si vienen a preguntarte, nos fuimos a caminar. Si vienen a preguntarte, nos fuimos a caminar. Hermano, te estoy hablando, quizás me puedas oír. Aquí no hay ningún misterio, no quieras llegar al fin. Tú dile que lo recuerdo, que lo que quedó detrás. Me voy sin averiguarlo, tu verso me lo dirá. Thank you. El canto y la palabra. Mis queridos amigos del canto y la palabra, los aportes siempre son fundamentales en este tipo de escuchas. Este podcast se nutre de ustedes también. Y gracias a ese aporte de amigos muy queridos, hoy me pude conectar con este enorme material de la música de la banda de folk escocesa neotradicional con sede en Glasgow, Escocia, Gnos. Un verdadero sonido característico, un rico tapiz de capas acústicas, la musicalidad excepcional, las raíces tradicionales profundas y el estilo compositivo contemporáneo que se combinan para crear canciones y melodías llenas de carácter. Hoy les estoy ofreciendo su tercer álbum, Stretching Skyward, donde exploran aún más sus raíces acústicas mientras incorporan nuevos elementos electrónicos. Nos combina los talentos de Aidan Moody en guitarra y vocales, Graham Rory en fiddle, mandolín, guitarra tenor eléctrica, Connor Sinclair en flautas, silbatos y vocales, y Craig Baxter en wolfram y percusión. Escucharemos a Gnos desde su disco Stretching Skyward, que quiere decir algo así como estirándose hacia el cielo, del año 2023, la canción Honey Wine o Vino de Miel, una canción magníficamente construida, inspirada en la historia de los viajeros escoceses conocidos como Nauken. Es una melodía folk sin complejos, inspiradora y algo funky, con un estribillo pegadizo y una hábil mezcla de sonidos tradicionales y modernos. Made a stop on Main Street. Watch the horses graze. We'll be 10 towns gone by the end of day. Roam the length of Scotland, living where we sleep. And just your folks' old trailer and you and me. We're rolling, rolling down the road. Yeah, we're rolling, rolling down the road. Yeah, we're rolling, rolling down the road. Worked a while as farmhands, your family and I. It paid like shame, but it felt like pride. Spent a week with John Boy, horse tied to the gate. Once the council called him traveler, they sent his kids away. Cooking on cast iron, drinking honey wine. Swears the sweet sugar dulls the thought of crying. We're rolling, rolling down the road. Yeah, we're rolling, rolling down the road. Yeah, we're rolling, rolling down the road. Hitched up somewhere northeast. You said you couldn't sleep. Kissing like your tongue's a fire flitting through the trees. Sunrise seemed to ask me, are you where you wanna be? It got me thinking, can you ever be? We're rolling, rolling down the road. Down the road, yeah, we're rolling, rolling down the road, yeah, we're rolling, rolling down the road. El canto y la palabra.